Uno de los disertantes de esta tarde, porque va a ser a la tarde, es Manuel Arnaude, hombre de la PRIDA, ya conocido por nosotros. Y bueno, ¿cómo estás, Manuel? Buen día. Hola Hugo, buen día. Muy bien, esperando un poco esta charla, una invitación de la gente de Balcarce de Pasturas, con la cual hace un par de años estamos trabajando juntos, de ellos de la parte de generación. Ajá. Y un poco nosotros tratando de adaptar lo que generan ellos en el campo y bueno, y midiendo resultados para ver dónde estamos parados, ¿no? Claro. Tu tema va a ser el agropiro, que para la zona nuestra es fundamental, ¿no? Agropiro, vos, Festuca, creo que Paulo. Sí, voy a hablar de agropiro, voy a presentar los resultados de dos experiencias reales en sistemas de producción, una en un campo de Tapalqué, Las Delicias se llama el campo, para que ubicar un poco a la gente, sí. Está cerca del combate. Ajá. De Tapalqué en Co, es la firma, donde voy a mostrar algunos resultados, donde medimos la evolución de peso en ternera de recría desde septiembre a diciembre. Previo a eso habíamos medido evolución de peso también en un verdeo de invierno. O sea, fue una experiencia combinada con dos recursos, avena y agropiro. La segunda experiencia, medimos porcentaje de preníes en mejillones de 15 meses de edad con el primer entore y su segundo entore a los 27 meses, o sea, al año de primer entore, con el ternero al pie, donde llegamos a buenos resultados. Eso fue en la PRIDA, la Elvira se llama el campo. Uh-huh. Es de Cajén, otro productor de Olavarría. ¿Santiago o Pelusa, el padre? El padre, bueno, todos. Todos, todo el equipo de Cajén. Enrique, Santiago y Pelusa. Uh-huh. Así que bueno, la segunda experiencia está basada en resultados que obtuvimos en un campo de ellos, que son gente de Olavarría y de la PRIDA. Claro. Manuel, ¿hablás de agropiro solo o agropiro consociado con alguna otra? No, en este caso voy a hablar solo de agropiro. La primera experiencia es con esta pastura pura. Ajá. Tengo algunas experiencias con pasturas combinadas, pero me voy a centrar únicamente en esta especie pura de agropiro, que fue lo que medimos y donde pudimos obtener resultados que ya comenzamos a publicarlos en el año 2011. ¿Son buenos los resultados? Sí. Los resultados son buenos en lo que es recría. Hemos superado los 600 kilos de carne por hectárea. Ah. Lo cual es muy bueno para nosotros. Creemos que podemos avanzar un poco más en lo que es entore de vaquillonas. Logramos 98% de preñez en el primer servicio sobre agropiros viejos, y sobre agropiros nuevos implantados superamos el 93% de preñez con ternero al pie, lo cual sabemos que podemos mejorar un poco más, pero bueno, esos son los primeros pasos y los primeros resultados concretos analizados y publicados que tenemos. Gracias, Manuel.